ese ruido que escuchamos anteriormente era Pentagram. Pentagram. Con primero escuchamos a Demonic Possession y después The Malefice. A todo esto, a pito del box set que se acaba de llegar a Chile. Así que, evidentemente, para todos los metaleros que no sé, que tengan tolerancia para este nivel de ruido, vayan a comprárselo, por favor. No, y hay una cuota de nostalgia también. Además, claro, que... para un metalero ochentero, yo creo que sí, van a ir fijo. Van a ir con una lágrima recordando, en el cachete, así. Recordando el viejo Manuel de Salas. Claro. Manuel Plaza, ya. Eso, se ha integrado a nuestro panel Alejandra Zúñiga. Diga hola, señorita, por favor. Buenas tardes, noches. A nuestros queridos auditores. Sí. ¿Parece ahí? Ya. Sí. Yo me integré al panel, pero todavía no comentaré nada. No le toca. Turno, claro. Ahora vamos a hablar de... Vamos con un popurrí, una poca de noticias. Claro. Aquí en lado B. Primero vamos a hablar del nuevo disco de AC/DC. Que tiene la particularidad de que en Estados Unidos se va a vender solo a través de estas cadenas Walmart, que son una especie de... hipermercado. Claro, hipermercado. Es como el líder, pero yo creo que maxificado. Así. Claro, eso no. es un nivel apoteósico. Claro. Increíble. Vendían hasta balas en su tiempo. O sea, ¿se acuerda del documental de Michael Moore donde iban a...? Ahí, también venían hasta bala, así que a ese nivel. Bueno, el asunto es que los de AC/DC que van a sacar su disco llamado Black Eyes desde el 28 de agosto va a poder estar en estas tiendas. El asunto es que es como que se rajaron entre comillas. Entonces dejaron que sus fans puedan comprarlo a través de la web. Pero claro, van a tener que hacerlo o a través de la web de acdc.com o de walmart.com o de samsclub.com, que es otra tienda de retail, de estas tiendas que venden como todo más barato. Ya. Así que, bueno, hay que decir que este disco está producido por Brendan O'Brien y va a salir a la venta el 28 de agosto. Sí, así es. Así que es como un plus a tener que ir a comprarlo al Walmart si le da lata a los fans. Ahora van a poder hacerlo y me imagino que puede ser extensivo a todo el mundo. Puede ser. Aunque creo que acá en Chile va a llegar un día antes. Va a llegar como está haciendo. Como se está haciendo costumbre de que el disco salga antes de acá, claro. Para los sudacas, para que no piraten el disco. Claro. A propósito también de un disco que va a salir un día antes que en Estados Unidos, el disco de Metallica que sale el próximo 12 de septiembre. Death Magnetic. Death Magnetic, claro. Tengo una noticia que tiene que ver con Metallica, no con el nuevo disco, ya que si pueden leer el blog, esta semana Metallica lanzó un avance de 14 segundos de lo que va a ser Death Magnetic. Y mañana lanza el single completo. The Days That Never Comes. Así que para que tengan ojo. Pero esto tiene que ver con, más que con Metallica, con James Hetfield, el guitarrista y vocalista de Metallica, que tiene ahí una pequeña rencilla con la gente de la localidad de Marin, que esto queda en el estado de California, cerca de San Francisco, para tratar de ubicarse. Tiene una pequeña rencilla con la comunidad, ya que James Hetfield hace unos años compró un terreno ahí, en esa localidad, para construirse la mega casa y el mega estudio de grabación. Hasta el momento solo ha comenzado la construcción del estudio de grabación, que por estos días hace como de casa del vigilante del terreno. Pero por causas que él mismo no ha aclarado, sino que la gente que habla por él, o sea, su agente, por asuntos de vandalismo en contra de su territorio, en el fondo, él puso una barrera gigante, como de unos 4 metros, más o menos, y lo que hizo que taparan un camino rural, que en rigor es privado, pero que había tenido uso público todo este tiempo, y que la gente ocupaba para pasar a sus casas desde los trabajos y que acortaban los tiempos de regreso y de ida, y que ahora tiene a la gente emputecida porque ha aumentado este tiempo en una hora y media más de lo que tenían que hacer antes. Y sobre todo ciclistas, también había en una de las noticias que leí, había el testimonio de una señora que iba a pasear con sus caballos todos los días por ese camino y ahora no puede porque James Hetfield se le ocurrió cerrarlo, y según él, según sus agentes, por el vandalismo, y que vandalismo que ya habría actuado en contra de la barrera que pusieron ahí, poniendo la frase "shame, disgrace", que en el fondo es como vergüenza, desgracia por esto que les hizo tan terrible James Hetfield, y que la policía local y las autoridades esperan poder llegar a un acuerdo, cosa que tampoco se ve tan fácil porque es propiedad privada y él finalmente va a construir ahí su casa y la gente va a tener que buscar otra forma entonces. Claro, porque en Estados Unidos se protege bastante la propiedad privada, claro, por sobre muchas otras cosas. Además que si ya rayaron la maldita barra, claro, esa barrera, le dieron más, así que le dieron más razones para hacerlo a James Hetfield. Y otra noticia que ya tiene que ver con Chile y que le sirve de panorama para el fin de semana es que la banda chilena de Ganjas va a lanzar un próximo disco, pero recopilatorio, con los temas preferidos de la banda y del público fiel, y que se llama This is the Time 2000-2007, y que va a ser editado por la primera colaboración que existe entre los sellos Oveja Negra y Algo Records, el sello que es de Ganjas y Guiso, etcétera. El compilatorio va a contar con canciones de todos los discos de la banda remasterizados y más algún regalo y unos bonus track de más. Este lanzamiento va a ser el 23 de agosto, o sea, este sábado, en la sala SCD de Bellavista desde las 21:30 horas. Para que lo tengan en cuenta como panorama de fin de semana. Así que ahora nos vamos con la música de este popurrí. Primero con AC/DC con el tema Love Bomb. Luego Metallica con Motor Breath. Y finalmente The Ganges con Frío ni Calor. Esta es la música del popurrí de la Adobe. Coming on strong, I can Take your breath away.